ahora sí que soy feliz. Ahora sí que soy feliz. ¡Que viva Cuba! Ahora sí que soy feliz. Ahora sí que soy feliz. ¡Que viva, viva los cubanos! Ahora sí que soy feliz. Caballero cayó el tirador. Ahora sí que soy feliz. Ya mi Cuba vuelve a ser. Ahora sí que soy feliz. Como fue en otra era. Ahora sí que soy feliz. Ya mi Cuba vuelve a ser. Ahora sí que soy feliz. Como fue en otra era. Ahora sí que soy feliz. Con su cubana bandera. Ahora sí que soy feliz. Llena de dicha y placer. Ahora sí que soy feliz. Ya y paz. Cesó la guerra. Ahora sí que soy feliz. Tanto odio en el corazón. Ahora sí que soy feliz. Siempre a guerra, gloria a ese bravo titán, sí que se llama Fidel Castro, sí que firme siguió el rastro, sí del engreído chacal, sí que rugía como un león, sí sobre este pueblo cubano, sí cuando iban a echarle mano, sí se fugó como un rato. Que viva, que viva mi Cuba bella, también viva mi bandera, vivan todos los cubanos, ya somos libres, tenemos la libertad. Ahora sí que soy feliz. Ahora sí que soy feliz. Ahora sí que soy feliz.